Saludos cordiales de Miguel Asín. Bienvenidos al último podcast Doramas. Llegamos al podcast Doramas número 59, que será el último que publiquemos, pero esto, a pesar de ello, no es un punto y final, sino un punto y aparte, ya que este podcast tendrá su continuación en otro proyecto que continuará la filosofía del podcast Doramas, pero con un nuevo nombre y ubicado en un nuevo portal. Ya está disponible. Hablamos de Onda 66, que está en onda66.com. Ahí están colgados ya todos los podcastoramas que hemos realizado en estos dos últimos años y medio. Y a partir de ahora será el nuevo punto de encuentro en esta cita, en esta nueva cita con la música libre que comenzará en unos días. En mayo de 2007 nacía el podcastoramas, que en aquel entonces se integraba en el portal de ese mismo nombre, que por aquellos días comenzaba yo como mi nuevo blog. Por mi parte, creo que después de dos años y medio, la propuesta musical del podcast Doramas se ha consolidado ya como un proyecto que, pues, creo que debería seguir de forma independiente al blog. Además, aparte de que el blog, pues, también va a sufrir algunas modificaciones en estos días. Por ello, creo que no tiene sentido mantener este nombre que, además, sin haber sido meditado en su momento, fue puesto simplemente por ser una parte de un proyecto más amplio que era Doramas en doramas.net. En unos días publicaremos un capítulo cero de este nuevo proyecto llamado Onda 66, donde lo presentaremos explicando sus objetivos y su metodología. Pero antes toca despedir como se merece al podcast Doramas, y eso es lo que vamos a hacer en este último capítulo, que lleva el número 59. Aunque, dicho sea de paso, estamos hablando del número 60, teniendo en cuenta que hubo en su día un capítulo cero del podcast Doramas. La auténtica protagonista de este podcast ha sido siempre la música, y más en concreto la música libre. Por ello, pues, hemos repasado las más de 600 canciones que han sonado en estos dos años y medio y hemos hecho una cuidada selección. Hemos tenido que dejar mucha música fuera. En un principio nos salió, pues, una selección que pasaba las 3 horas de duración, pero hemos tenido que afinar por aquí y por allá y lo hemos dejado en una horita y media. El resultado es una selección musical dividida en dos partes. En la primera vamos a disfrutar de buenas canciones, que va a ser un poco el reflejo de toda la música que hemos compartido en estos dos años y medio. Y en la segunda parte disfrutaremos de una selección de música electrónica. Como saben, pues, ha sido un estilo al que le hemos prestado también una atención especial, y desde hace más de un año hemos utilizado para cerrar cada capítulo del podcast Doramas. Pero antes de pasar a la música, quiero aprovechar este último podcast para agradecer, por un lado, a todos los podcasters que han apoyado este proyecto Doramas con la publicación de alguna de nuestras promos o de alguna otra forma. Y por otro lado, a todos los que de forma esporádica o más habitualmente han seguido y se han descargado los podcasts. También quiero hacer un agradecimiento especial a todos los amigos que mediante el correo electrónico me han propuesto tanto canciones como artistas. Algunas propuestas fueron tenidas en cuenta y otras, por las que les pido también disculpas, no. Principalmente porque la música propuesta no encajaba con la línea del podcast. Y agradecer también a todos los autores que ponen su trabajo a disposición de los oyentes y bajo unas licencias copyleft, por ayudar en algo en lo que creo que es a construir un espectro cultural más amplio, libre y accesible a todos. Pues nada, pues después de toda esta charla, vamos a meterle mano al pescado y vamos a disfrutar con la buena música que hemos programado para hoy. Así que comenzamos con la primera de las dos partes en la que, como he dicho, se va a dividir este último capítulo. Será un poco menos de una hora y sonarán 15 canciones de la mano de Why Go, Jamison Young, Barbara Leoni, Super Stereo, Joshua Morning Band, Paper Plane Pilots, Curl, Incursion, Vague, Paper Tiger, Stormy Mondays, Big Bad Sons, Jeffrey Luke Lucas, Brad Sooks y Eric Maskell. Thank you. is it a safety zone? Are we away of seeing through? At the station, I only have loose change. I'll be waiting for greener times away out of this. To the sky, you can't break away. 10,000 tracks all divided into 10. Everywhere's a junction, everything, everywhere. Another time, another day. I'm

Time keeps a slipping, slipping through my hand. From my past, I can't hide without you by my side, my sweet Melissa.

están los últimos acordes de esta canción de Eric Maskell, cuya música descubríamos y presentamos hace unas semanas. Ha servido para cerrar este primer bloque de música en este último podcast Dorama. Y entramos en la segunda parte con una selección, como dijimos al principio, de la música electrónica que ha sonado a lo largo de estos 2 años y medio en el podcast Doramas. Serán 30 minutos para disfrutar con la música de Dilo, Alexander Blue, Artenara by Big Toxic, Signless, General Fuzz y Dr. Kuch. Den här byns auktoritet lämnar mycket att önska. Polis, polis, potatisgris. Hur gav ett finger av borgmästarinnan? Hur gav ett finger av borgmästarinnan? Hur gav ett finger av borgmästarinnan? Hur gav ett finger av borgmästarinnan? Thank you. Pues ahora sí, llegamos al punto y final del podcast Doramas. Aunque recuerda que esta despedida no es más que un hasta luego, ya que en un par de días podremos seguir compartiendo música libre en el nuevo portal Onda 66. Si te gusta la música, podemos descubrirla y disfrutarla juntos en onda66.com. Onda 66, una cita con la música libre. Pues esta es una de las promos que hemos grabado, que colgaremos junto con otras que estamos preparando, las colgaremos en el nuevo portal Onda 66. Y nada, nos despedimos con Enrique Mateu y con su tema Jaque Mateu, que nos ha acompañado en este 2009 como sintonía del podcast Doramas. Recibe un cordialísimo saludo de Miguel Asín y si quieres volveremos a encontrarnos dentro de unos días en onda66.com.